Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Soy Oscar Martínez en Borain. Doctor, gracias por atendernos una vez más. No, es un gusto. Me la voy a hacer muy breve porque estoy en un área peligrosa. ¿Qué área peligrosa? No, estoy en una autopista, pero no es... Ah. No les digo, creo que es un buen, una buena estrategia, Presidenta, haber transferido la prueba, ¿no? Ahora tienen que sugerir la oposición cuál sería el camino. De todos modos, más allá de ese tipo de tácticas, yo lo que creo que acá lo que hay es... El deber primero es encarrilar la cuestión. Está todo muy confuso. Encarrilar la cuestión supone también encarrilar de razonamientos en lo que es en el orden jurídico, institucional. Acá no tiene que haber ni ganadores ni perdedores. Lo que hay que hacer es resolver el tema, porque las expectativas, esto puede ser un tsunami, que nos perjudique significativamente. Ya hay gente del agro que está viendo peligro. Lo digo, pues, hoy por ejemplo un diario dice, no, con el tema del trigo no lo resolvemos. Ese es un dato. El otro es, me preguntaban ayer en un canal, y los capitales van a venir, y no creo que vengan si la imagen de seguridad jurídica está vulnerada. No hago juicio de valor, digo la imagen. Luego, si el espíritu de confrontación, que usted decía, sigue acentuándose, acá lo que hay que es encarrilar la cuestión. En primer lugar, creo que hay que hacerlo en términos totalmente estatutarios y jurídicos. Hay que bajar la decibeles, Michael Pond no puede disponer del arcero del Banco Central, Cristina no le puede dar órdenes porque está prohibido también. Entonces lo que tiene que sentarse es, a partir de un acto de grandeza, con la legislatura, decir, bueno, parajemos y vemos de nuevo. Acá ni ganadores ni perdedores, lo que hay que hacer es resolver el problema, porque se viene un mundo que nos va a ser favorable de vuelta, y no podemos perder otra vez dos años como ha pasado desde la 125 para acá. Esta es la clave, encarrilar el tema y encarrilar las soluciones. Y si Cristina mete un buen reflejo al devolver la pelota a la oposición, bueno, la oposición que dé su propósito, cómo hacerlo, pero con vistas no a ganar, sino con vistas a resolver el problema. Muy bien, dos cositas breves, ya que está en una zona de peligro, como no, usted nos decía. La primera, Marcó de Pont decía, ¿dónde está escrito que no se pueda pagar con reservas las más importantes de las últimas décadas, parte de este compromiso? No, es que el problema de la reserva es un problema que no, más allá de cuando hablamos de convertibilidad, que no existe en el sentido tradicional que lo impusieron a principios de los 90. Sí. El tema de reservas, si uno mira los bancos centrales, la circulación monetaria, las exportaciones, con los cuales se suele medir también, en el mundo no hay un 20%, un 18%, una zona de peligro, como soy yo, ni en otra. Lo que hay es un problema de en qué nivel de la reserva deben estar para generar confianza. Pero la confianza no se genera solamente por la reserva. Porque cuando hubo reservas se perdió la confianza y se fueron. La confianza se genera a partir de una convivencia política, de una articulación técnica. Después las reservas se pueden usar y están hechos para eso, para resolver problemas de política económica, pero en un contexto donde el horizonte sea más claro. Segunda pregunta y última. Sí. El diputado de Narváez dijo que un recurso legítimo es los dólares que van a entrar por la soja que sirvan para pagar el compromiso de esta deuda. Bueno, los dólares que van a entrar de la soja, en primer lugar, son propiedad de los exportadores. Ahora, cuando los exportadores los vendan para poder satisfacer sus deudas, sus compromisos fiscales, comerciales, salariales, bueno, el Banco Central los comprará, emitirá el dinero pertinente, los acumulará como reserva y ahí podrá disponer con un programa muy riguroso, precisamente para no generar expectativas negativas. Es correcto, pero las reservas no son del Banco Central, van a ser primero de los exportadores y después pasarán a ser del Banco Central, y este que ser muy cuidadoso, pues es otro tema. Pero no es una cuestión, no se podría de ese modo resolver la cuestión ahora. No, si no entraron. Por eso. Salvo que haya ventas futuras, sí, ¿no es cierto? Que se asegure el exportador, a partir de los mecanismos cambiarios de rigor y financieros, ese dinero se lo adelanta al tesoro. Que es otra forma de deuda. Descansar una deuda externa por una deuda interna. En divisas. ¿Hay por parte del gobierno que se aduce el hecho de que hay un modelo que hay determinados sectores que no aceptan y por eso tanta virulencia en la oposición? En primer lugar, hablar de modelo, yo lo veo cuestionándose mucho. No tener un modelo rígido es una buena señal en un mundo cambiante y conflictivo como este. Sí. Luego, este modelo tiene muchas perforaciones, de modo que yo diría que, bueno, que piensen lo que quieran. Lo que hay que hacer es establecer algunos objetivos. Hoy debemos volver a privilegiar el gasto público productivo, generación de empleo genuino que contribuye al crecimiento del Producto Bruto, estabilidad externa, en el sentido de tener una imagen en el mundo que permita importar y portar bien, transparencia contable en el presupuesto. Este es el mejor modelo, el de la legalidad y el del no hay descarrilamiento. Doctor, lo quiero despedir con ese concepto que usted tenía en cuanto que se vienen momentos propicios que si no sabemos utilizar va a ser dramático. Claro, en primer lugar el caso de Asia, que se ha incorporado al mundo de que demanda alimentos, y esto no quiere decir que tengamos que producir alimentos. Tenemos para producir alimentos y para producir radares y para producir satélites y automóviles. Lo que pasa es que cuando uno plantea si produzco soja o no produzco otra cosa, está mintiendo, porque puede producir otras cosas como productos industriales y servicios, que son incluso algunos muy ahorradores de divisas, como no es la industria automotriz, contra la cual no estoy. Pero quiero llamar la atención porque una cosa es economía, otra contabilidad. Lascano, gracias como siempre. Un gusto, pasen bien. Otro día. Por Radio Universidad.